¿Qué contestarás? Estás llena de mentiras, que te escurre vanidad. No se acabará mi vida, no me cortaré las venas. No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas. Y que gane mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre escenas, vete si es lo que deseas. Y que gane mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida. Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones.